Cristo es mi amparo, es mi fortaleza, es mi auxilio frente al dolor. Él me da confianza en la adversidad, cuando hay aflicciones me da paz. Cristo es mi duras calles.